Radio Tudela es radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela con Paul Carcavilla Aguirre. Llegan el periplo festivo y en Cortes, como saben, el primer fin de semana de agosto suele ser lo habitual, celebran las fiestas de la juventud. Para ello contamos con su concejal, doña Silvia Navarro, que ya nos está escuchando. Bienvenida, Silvia. Buenos días, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Pues de nuevo nos encontramos en una actividad festiva en Cortes y es algo que hay que destacar, porque no todos los días tenemos un programa festivo como el que llega viernes, sábado y domingo. Eso es, sí. Empezaremos el viernes con la fiesta party de radio en la piscina municipal. Que ahí vamos a estar realizando el programa de radio, hinchables, también karaoke para todos los que le apetezcan acercarse. Eso es, sí. Y será de 4 de la tarde a 8 de la tarde en las piscinas municipales. Luego el sábado día 5 tenemos un paintball para los niños en el campo de fútbol de las escuelas. Por la tarde de 7 a 9 de la tarde tenemos vacas, que serán a cargo de la ganadería Hermanos Magallón de Fustiñana. Y por la noche una sesión de disco móvil en las cuatro esquinas, que empezará de 12 a 4 de la mañana. Programa para el sábado, ya lo tenemos claro. Continuamos en estas fiestas de la juventud. Silvia, por favor. Y el domingo tenemos un almuerzo popular, como no puede faltar, que será a las 9 y media en el patio de cultura. Y durante la mañana y la tarde habrá hinchables en la piscina para los más pequeños también, que será de 12 a 1 y media al horario y de 4 a 7 y media de la tarde. Y para finalizar, pues vacas tendremos también de 7 a 9, que esa ganadería es Hermanos Vela de Mayén. Y a continuación de las vacas siempre echamos pericos simulados para los más pequeños. Y con eso daremos finalizada la programación de fiestas de la juventud. Oye, nos parece muy bien, Silvia. ¿Quién os han ayudado para organizar? ¿Se ha comprometido la juventud? ¿Ha estado echándoos una mano? ¿Cómo os organizáis para organizar estas fiestas de la juventud? Valga la redundancia. Sí, así yo siempre convoco una comisión para que ellos me den las ideas de todos los colectivos, tanto de asociaciones, peñas, bares y demás. Y ellos me dan las ideas que a ellos les gustan o les apetecería tener y miramos lo que es posible hacer y lo hacemos, de una medida. Claro. Ya que estamos hablando de estas fiestas, el tiempo, lógicamente, es protagonista y todo hace indicar a que vamos a tener un primer fin de semana de agosto caluroso. Qué mejor que pedir, ¿no? Eso es, sí, esperemos que haga bueno, porque si no, las fiestas ya se sabe que tiene que hacer mucho calor y moscas. O sea, que si no hace calor, mal. Destacamos, por lo tanto, las tardes de vaca, que nos vamos a encontrar tanto el sábado como el domingo, las festividades que vamos a tener también por la noche para los más jóvenes y que, bueno, que los bares y la gente de Cortes y la hostelería, pues que están encantados con estas fiestas y esa invitación por parte del ayuntamiento, si le parece oportuno, Silvia. Sí, por supuesto que sí, está invitado todo el que quiera venir a todos los actos que hay y serán bien recibidos, como siempre. Pues para nosotros es un placer haber podido hacer de altavoz y lo dicho, este viernes nos vemos en las piscinas de Cortes, donde llevaremos a cabo un programa en donde también hablaremos de ese castillo, que están las visitas guiadas nocturnas, que ya empieza a ser una de las actividades destacadas por parte del gobierno de Navarra. También los colectivos, hablaremos con No Te Cortes, en fin, que no paráis en Cortes y que nos encanta que estéis tan activos, ¿eh? Eso es, intentamos que haya durante todo el año actos y, bueno, y estar entretenidos y que haya cosas, sí. Gracias a la concejal de festejos, doña Silvia Navarro, por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio. Gracias a vosotros, adiós.